Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar cuenta en primera instancia del tiempo. Nos acompaña una temperatura de 20 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 28 hoy. Les recuerdo, es jueves. Jueves, por cierto, parcialmente nublado. 19 de octubre. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la situación del tráfico a esta hora de la mañana con la Dirección General de Tráfico. Atención a quienes van al volante en las carreteras españolas. Y a esta hora, precaución por la lluvia, que está complicando un poco más la hora punta. A esta hora van a encontrar tráfico muy denso en todas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Parla, a 5 Alcorcón, a 6 desde Las Rozas, al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, M607 en Colmenar y M40 en dos tramos, Vallecas en sentido a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a 6. También especialmente densa la M50 en Fuenlabrada en ambas direcciones. En Barcelona, intensas también todas las entradas, destacamos la C32 en Sant Boi y la B23 en el Papiol, y en Valencia, lo más complicado, la AP7 en Almussafes hacia Valencia capital. También muy complicada en Murcia la A7 en Nueva Condomina en dirección a Almería, y precisamente en Almería, la A7 en la zona del Viso hacia la capital almeriense. La situación del tráfico, la movilidad a nivel nacional a esta hora. Toda la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Así arrancamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Arrancando el Café Mañanero. Vamos también con los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $91.06. La caída es del 0.48%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.212 puntos. Registra una caída del 0.92%, y un titular para destacar en el contexto de la economía. El IVA energético recauda 2.500 millones de euros más en 2022 pese a la rebaja fiscal. De inmediato le estaremos compartiendo toda la actualidad de la última hora sobre la guerra entre Israel y Hamas. Se abre el corredor humanitario. La última hora también en lo que tiene que ver con las noticias del continente americano. Han cerrado campaña en Argentina de cara a las presidenciales del próximo fin de semana. Entre tanto, en México se llevará a cabo una cumbre migratoria. El presidente López Obrador está convocando a varios países con incidencia en la inmigración. Y en cuanto a los deportes, también daremos cuenta de lo que pasa. Daremos cuenta de esa convocatoria a Jenny Hermoso, la jugadora protagonista de el caso que provocó la salida del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, hay mucho para contarles en el Café Mañanero, pero antes, un saludo musical por cuenta del Grupo Niche, que está celebrando por estos días. Una linda melodía para acompañarnos en el arranque de nuestro programa. Eso es lo que vamos a encontrar precisamente en su producción discográfica más reciente y con la cual la agrupación, a propósito, está celebrando sus 35 años de trayectoria. Estoy viviendo un sueño. Me siento único dueño del amor. Una mirada va pasó. Así sucedió. Ausentes las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios besé. Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. ¿Cuándo venderás? Sé que venderás a vivir nuestro sueño. Así como se fue, así venderá, en alas de dicha, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. ¿Cuándo venderás? Sé que venderás a vivir nuestro sueño, hacerlo una verdad. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, para siempre, siempre, siempre. Comenzando el Café Mañanero, lo hacemos con el Grupo Niche. Nuestro sueño. Lanzado el 20 de septiembre del año 1988, este histórico trabajo discográfico incluye temas como Nuestro sueño, cómo podré disimular y El amor vendrá, con el cual demostraron a nivel musical en el que, en el momento que estaba la agrupación. ¿Para qué estaba la agrupación? Lógicamente dispuestos a conquistar al mundo con canciones románticas desde la salsa. Una de las particularidades de este álbum es su nombre y su carátula, las cuales tienen una historia bastante peculiar detrás. Corría entonces el año 1987, luego del batacazo que significó Cali Pachanguero. Un par de años antes, el grupo debía presentarse en la inauguración de la Feria de Cali en diciembre de ese año. Sin embargo, ocurrió un hecho inesperado, los músicos renunciaron. De manera que a todas estas circunstancias tuvo que sobreponerse esta producción discográfica que recibe ahora un homenaje. Nietzsche Sinfónico, una producción discográfica con la cual la agrupación está nominada a los premios Latin Grammy. Está de celebración entonces el grupo Nietzsche y por supuesto todos sus seguidores. Grammy Latino, algo que ya conquistaron hace un par de años. Nietzsche Sinfónico, 35 años de lanzamiento entonces de la producción Tapando el Hueco, así se titula. Y es producto de esa anécdota que les contaba, que la agrupación de repente se quedó sin músicos, así como lo escuchan. Nada fácil para una agrupación. Recordemos, siempre es un tributo al maestro Jairo Varela, fundador, mentor de esta prestigiosa agrupación que nos sigue deleitando con su legado musical. Los premios Latin Grammy, donde están nominados en el apartado de salsa, recordemos que se van a estar entregando. Se entregarán este 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, aquí en España. Mucha suerte para el grupo Nietzsche. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Aquí están las noticias más importantes de este jueves 19 de octubre. El repaso de los temas más importantes también en nuestro programa. Lo más importante tiene que ver con Israel. Egipto ha confirmado el acuerdo con Estados Unidos para habilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Sin duda es la noticia más importante. El ejército de Israel detectó más lanzamientos de cohetes desde el Líbano y desbarató una célula terrorista. Esto en el contexto de las noticias de última hora. También decirles que las fuerzas de defensa de Israel bombardearon posiciones del grupo terrorista Hezbollah. El ejército señaló que se trató de una respuesta a los disparos contra territorio israelí. Por otra parte, Estados Unidos asegura que la ayuda humanitaria comenzará a entrar en Gaza desde este viernes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un acuerdo con Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y al-Sisi para el envío de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. El presidente asegura que parece que el ataque al hospital en el centro de Gaza fue del otro bando, en referencia a Hamas. Todo esto ante la polémica y las acusaciones mutuas de los dos bandos enfrentados, Israel y Hamas. Continuando con más noticias del día, ya en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano. En Argentina, los candidatos a presidente han empezado a cerrar campaña. Milei lo hizo precisamente en medio de una euforia. La nueva estrella de la política argentina ha dicho: somos un fenómeno mundial. El candidato de la ultraderecha, primero en los sondeos, pide el voto para ganar la presidencia el próximo 22 de octubre sin la necesidad de una segunda vuelta. Encontramos también al otro lado del Atlántico una cumbre sobre inmigración. El presidente de México confirmó la asistencia de mandatarios de Cuba, Colombia, Panamá, Honduras, Haití, Ecuador, Venezuela y Guatemala, la cumbre sobre inmigración en Chiapas, este 22 de octubre. Y continuando ya con noticias que tienen que ver precisamente con inmigración. Los alcaldes de Madrid, Bilbao, Soria, Estepona y la alcaldesa de Pamplona han abogado este martes en un evento celebrado en la capital navarra por no relacionar la inmigración con la delincuencia. Perdón, el evento se ha celebrado este miércoles. Entre tanto, Canarias dice que las instituciones no pueden mirar hacia otro lado ante la trata de personas y la inmigración. También es noticia Charlie Weimers, que pide poner fin a la inmigración ilegal en Europa. El eurodiputado ha comparecido en el Parlamento Europeo después de que dos personas de nacionalidad sueca fueran asesinadas por un terrorista islámico en Bruselas. Y atención a este dato, el 95% de la población no considera la inmigración un problema, de acuerdo con un estudio de un observatorio en Euskadi, a pesar de que predomina una actitud tolerante hacia la inmigración. El informe de Ikuspegi rebaja en casi 3 puntos el índice del año pasado. Y es que una vez desaparecida la emergencia social por la guerra en Ucrania, los datos muestran una imagen similar a la obtenida en 2021, se anota el informe. En lo que tiene que ver con deportes, Jenny Hermoso, la jugadora de la selección española, campeona del mundo recientemente, ha sido nuevamente convocada por la selección para los partidos ante Italia y Suiza en la Liga de las Naciones. También es noticia Neymar Jr. Desafortunadamente se ha lesionado, el jugador de la selección brasileña. Sufrió rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda. Va a durar varios meses fuera de las canchas. Pronta recuperación para Neymar. Son las noticias más importantes. Y en lo que tiene que ver con el apartado cultural y del mundo del espectáculo, destacamos que en plena cuota atrasan para los premios Princesa de Asturias, que se celebran este viernes en el Teatro Campo Amor. Los premiados con estos distinguidos galardones comienzan a llegar a la ciudad de Oviedo. Y la última en hacerlo ha sido gran protagonista de esta edición con permiso de la princesa Leonor, a la que veremos por primera vez desde que ingresó en la Academia de Zaragoza el pasado agosto sin su uniforme del Ejército de Tierra. Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias. De inmediato también les compartimos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Un segmento que nos comparte Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. De igual forma, el 19 de octubre, en este jueves, celebramos el Día Internacional de las Catedrales y el Día Mundial de la Resolución de Conflictos. Entre los aniversarios del día, en este jueves 19 de octubre, nos encontramos con que está cumpliendo 57 años el aclamado director Jon Favreau, autor de películas como Iron Man y ser uno de los padres de la nueva saga de The Mandalorian de Star Wars, está celebrando el día de hoy 57 años de edad. Esto es el más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Avanzamos en el Café Mañanero. Hoy tendremos también entrevistas. Como todos los días, la invitación es para que sigan con nosotros. El primer sorbo de actualidad. En breve estaremos con nuestro monólogo de actualidad. Latinos FM. FM. Para tu cante, para que tu baile ahora. Latinos FM. Oye, es pa' gozar. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa'. Estamos escuchando a Camilo, la música que suena aquí en el Café Mañanero. Está de celebración el cantautor colombiano. Y no precisamente porque sume una vuelta al sol más. Tampoco el cumpleaños de Baluna, ni siquiera de Indigo. En esta oportunidad ha querido celebrar los 5 años de la tribu. Su legión de fans que está acompañándole desde que decidiera dejar de componer para los demás y lanzarse siendo él la cara visible. La tribu, así llama a sus seguidores, que son muchísimos. Una comunidad que tiene ciertos como valores y características en común. Es gente que cree en el poder de la sonrisa. Es gente que cree que el amor no es una causa tan inocente como parece, que es revolucionaria y transformadora. Es gente que sabe, la tribu sabe,

El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que van a estar los presidentes de Centroamérica, del Caribe, y que está confirmada la presencia de Miguel Díaz-Canel de Cuba, igualmente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la presidenta Xiomara de Castro de Honduras y el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Según lo expuesto por el mandatario, aún faltan por confirmar los mandatarios de El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá. En el encuentro, que se va a celebrar en Palenque, López Obrador buscará una propuesta común de la región sobre inmigración para después presentarla en noviembre al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El tema a tratar, insisto, la inmigración. Cuestionado sobre si pedirá a los países latinoamericanos que detengan a los inmigrantes antes de llegar a México, el presidente consideró que todos los gobiernos hacen lo posible por atender la migración. En todos los casos hay intereses en ayudar a los migrantes. En todos los casos, pero muchos países están atravesando por situaciones difíciles en lo económico. No cuentan con presupuesto. Hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas, por bloqueo en el caso de Cuba, que es inhumano, expresó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos el respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la ofensiva de Israel contra Hamas tras comprobar que la yihad islámica había bombardeado el hospital en Gaza. Y es que recordemos que Joe Biden abordó el Air Force One para volar de Washington a Tel Aviv y encontrarse con sus aliados árabes y a continuación aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión para reunirse con Benjamín Netanyahu. Pero la exhaustiva agenda de crisis de Biden se deshizo cuando un misil cayó en el hospital Al-Ali, ubicado en la franja de Gaza y bajo control estricto de Hamas. Y el presidente de los Estados Unidos asumió que ese misil, cuyos primeros daños eran calculados en cientos de muertos y heridos, condicionaba su respaldo geopolítico a Israel y abría la puerta a una crisis regional que podría terminar con una guerra total en el Medio Oriente. Pero en pleno vuelo nocturno, Joe Biden trató el asunto con su secretario de Estado, Antony Blinken, y su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quienes solicitaron información propia al Pentágono y a la CIA. Y Joe Biden ya había leído que Hamas acusaba a Israel y que el staff de Netanyahu también hacía lo mismo con Hamas. Y muy cauteloso, para no agravar la situación en Medio Oriente, el rey Abdalá de Jordania ya había cancelado la cumbre que iba a protagonizar junto a Joe Biden los líderes de Egipto Abdel Fattah al-Sisi y de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en Amán. Y ya no había dudas que la Casa Blanca debía conocer los responsables del asesinato masivo en el hospital. Y antes de aterrizar en el aeropuerto, Joe Biden tenía toda la información del Pentágono que aseguraba que el misil había sido lanzado por la yihad islámica. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estamos realmente o están realmente los países certificando que fueron los yihadistas islámicos los que lanzaron ese misil para generar el caos que quieren en el Medio Oriente? Y también nos preguntamos, ¿está el islamismo yihadista enviando un mensaje al mundo de terrorismo y de generar controversia entre dos países que deben sentarse a la mesa y solucionar su problema entre ellos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Entonces, aquí en el Café Mañanero, más adelante estaremos a propósito con el adelanto de Latino Deportes. Ahora, damos cuenta de nuestro monólogo de actualidad, hoy abordando dos temas en particular. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una vez más abordando el tema de la inmigración. Hoy nos centramos en la propuesta que hay en Europa, más exactamente en Francia. Pero primero debo apuntar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pidió este miércoles cambiar urgentemente el funcionamiento de las órdenes de repatriación para que los Estados miembros puedan expulsar de su territorio a las personas que a su juicio suponen una amenaza para la seguridad pública. Las declaraciones de la líder europea llegan 2 días después de que un hombre de origen tunecino matara a tiros a 2 personas en el centro de Bruselas, un acto que fue calificado como atentado terrorista. La alerta no solo afecta a Bélgica, sino también se extiende a otros países como Francia, que ha activado el nivel máximo de emergencia terrorista después de que un individuo de origen ruso asesinara a un profesor de instituto, esto en la población de Arras. El caso es que hay un ambiente de inseguridad, de nerviosismo, de pánico en Europa. Y esta medida conlleva restricciones adicionales que pueden ir acompañadas de la difusión de mensajes a través de dispositivos móviles, webs, instituciones o medios de comunicación. El caso es que este miércoles, 9 aeropuertos franceses han tenido que ser evacuados por amenazas terroristas, además de varios museos y centros turísticos. Aquí en España también se tiene implementado el nivel de alerta 4. Recordemos que el máximo. Y en el caso de Francia, concretamente, hay una propuesta del gobierno de endurecer las restricciones, especialmente con las personas en situación irregular. Es verdad que en estos momentos hay una negociación política para hacerse con el voto de la derecha y ultraderecha por parte del gobierno de Emmanuel Macron para sacar adelante algunas iniciativas. Y es aquí donde conviene actuar con cabeza fría, con mucha prudencia. Es verdad que hay una amenaza y el ambiente a raíz de la guerra entre Israel y Hamas y toda la situación de Gaza, la indignación que hay a nivel mundial, al calor de este panorama, sacar medidas que vayan en contra de la inmigración es injusto. Por eso se requiere que mejor estas medidas se pongan en marcha cuando las cosas vuelvan a la calma. Y se pongan en marcha de verdad porque sea una necesidad y no al calor, repito, de los acontecimientos. Las prisas no son buenas consejeras. Insisto, prudencia en esta iniciativa, porque puede terminar afectando a un grupo vulnerable como es el de la población inmigrante. Yo no sé por qué con frecuencia se aborda el tema de la inmigración ilegal cuando precisamente en estos casos aislados, porque de otra forma no se pueden llamar, siempre que se ha visto involucrado a una persona inmigrante, o mejor dicho, de origen inmigrante, se trata de personas que ya tienen la documentación, incluso ciudadanos, por ejemplo, en el caso de Bélgica, ciudadanos belgas. Y es un fenómeno que vale la pena estudiar por qué algunos hijos de inmigrantes o inmigrantes que crecieron en el país, que ya tienen la documentación, terminan radicándose, ¿no? Radicalizándose, perdón. Es un punto a tener en cuenta como estudio que valdría la pena analizar. Por otra parte, miramos también la cumbre que está convocando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Está convocando a los presidentes de la región, ojalá, y se enfoquen de verdad en la problemática, porque casi siempre convierten estas reuniones es para lanzar proclamas contra el gobierno de los Estados Unidos. En esta oportunidad, Andrés Manuel López Obrador, presidente de el país que es la antesala para llegar al destino de los inmigrantes del continente americano, México, insisto. México se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, pero que luego dan el paso al otro lado de la frontera. Es una cumbre donde se va a analizar lo que está pasando en la región. Ojalá y esto no se quede en una cumbre más, porque ya el tema se ha ventilado muchas veces. Y que se entienda de una vez por todas cuál es el problema. Sí, es verdad que hay un drama que se ve reflejado sobre todo a la altura del Darién, ese punto fronterizo entre Colombia y Panamá. Pero tienen los mandatarios que abordar el tema real. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, que se ha convertido en el principal país de la región, expulsor de inmigrantes, de emigrantes. Lo que está generando esa situación es precisamente el gobierno de Nicolás Maduro, el socialismo del siglo XXI. Ese es el motor de la emigración en América Latina. Seguramente vamos a escuchar una proclama más, un discurso de esos pomposos, de los que ya estamos acostumbrados a escuchar, por parte de la dictadura de Cuba, por parte del gobierno de Venezuela, por parte del gobierno de Nicaragua y al que se ha sumado el gobierno de Colombia. Siempre buscando a un enemigo exterior y culpando de los males de la región a alguien exterior, en lugar de ocuparse de los problemas que son ellos en sí. Si quieren buscar una solución al fenómeno de la inmigración en América Latina, al drama de la inmigración de América Latina, deben empezar por dar un paso al costado, por fortalecer las democracias en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y lo estamos viendo ahora con Colombia. Lo de Colombia hay que prestarle mucha atención. Lo están diciendo las cifras. Para no ir tan lejos, aquí en España, quienes están llegando ya no son ni siquiera los venezolanos, sino los colombianos. Los colombianos. Y eso porque los colombianos han perdido la confianza en el gobierno de su país. Todo se remite. Bueno, también están llegando últimamente muchos inmigrantes de Argentina. Allí también hay una inflación impresionante. Está llevando a que muchos ciudadanos tengan que empacar maletas e irse hacia otro lugar en busca de un futuro mejor. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una vez más, mirando al centro de la inmigración. El Café Mañanero, disfrútalo. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Antes de que llegue Carlos Angulo, vamos entonces compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa. Este jueves 19 de octubre hablamos concretamente de la prensa impresa. Música. Un repaso entonces de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca en portada: Biden avala la revisión o la versión israelí sobre la amenaza del hospital. La matanza al hospital. Corregimos. La prensa desde España hasta América Latina. El País entonces titula: Biden avala la versión israelí sobre la matanza del hospital. Fotografía de portada para el presidente de los Estados Unidos, dándole un abrazo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Balance de fuerzas de la temida escalada. El temor a una crisis regional pasa por Hezbollah e Irán como actores principales. Entretanto, el mundo titula: Biden respalda a Israel, pero le pide que evite la rabia de Estados Unidos tras el 11S. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile destaca en portada: Comisión mixta. La oposición confía en aprobar sus propuestas y el oficialismo se impone un criterio de realidad. Entre tanto, diputados opositores se cuestionan blindaje del presidente Boric. Vamos ahora también a Argentina. Los titulares de los principales periódicos. La capital destaca en portada: optimismo de las inmobiliarias con nueva ley de alquileres. La prensa en Argentina hoy, que también trae en portada el cierre de campaña de algunos candidatos. Recordemos, este 22 de octubre habrá elecciones presidenciales en Argentina. El Día, de hecho, titula: última función de los candidatos en busca de votos. Debate intenso entre postulantes a intendente. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada la expectativa positiva que genera un nuevo gobierno excluye a IEX. Vamos a ampliar un poco más la información, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. IEX es la crítica y es una situación compleja que ni la elección de un nuevo gobierno genera expectativas de mejoras en la entidad. Vamos ahora a la prensa colombiana, a ver cómo viene el diario El Tiempo hoy, el periódico más importante de Colombia. La violencia electoral se disparó desde agosto, alerta la Defensoría del Pueblo. Recordemos, en Colombia habrá elecciones regionales el próximo 29 de octubre. Las claves de la aprobación del presupuesto del gobierno para 2024 en el Congreso. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también con la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en portada: Estados Unidos levanta temporalmente sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela. Noticia muy importante. Maduro a Estados Unidos tras el levantamiento de las sanciones. Pasemos la página. Entre tanto, la Comisión Nacional de Primaria suspende el centro de votación de Israel.